Hola Víctor, Candy, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos Simón, aquí en otra edición de Tarjeta o Efectivo en su formato web, radial, web. Múltiples formatos, ¿no? El aire, la web, todo se va uniendo en algún momento a través de la difusión y la llegada a la gente. Venías recién en taxi, obvio, sí. Las anécdotas de taxi son como ese contacto con la calle, ¿no? Pero enriquecen, sí, claro. Y además son un termómetro, ¿no? Bueno, tachero muy tecnificado, que tenía un televisorcito y estaba mirando C5N. A través de GPS, seguramente. Claro, un GPS. Uh-huh. No sabía que GPS también baja señal. Claro. Uh-huh. De televisión digital abierta, ¿no? Creo que es. Ah, claro, la TDA, la famosa. Exacto, TDA. Sí. Bien, es decir, todo termina confluyendo en un formato electrónico, todo. Sí. ¿No? Y esto genera todo un debate, yo creo que ya ni es debate, me parece. No, es un acomodamiento muy dinámico. Gran velocidad. Claro, porque uno cree que se está acomodando a algo y ese algo ya cambió, entonces hay que ir todo el tiempo acomodándose y además hay como una especie de confluencia, ¿no? De lo que en algún momento, refiriéndonos a las PC domésticas, a los que eran, bueno, la PC, el tamaño del monitor se va achicando, sí. Y por otro lado el tamaño del visor, del teléfono, se va agrandando. Entonces todo termina confluyendo en una zona que es como una tablet, pero más chico que una PC, más grande que un teléfono, y por ahí anda, ¿no? Claro, y que es teléfono, agenda, todo. El auténtico todo. Dispositivo electrónico, digamos. Claro. Ya no tiene un nombre definido en cuanto a teléfono, PC, o dispositivo electrónico. ¿Sí? Dispositivo electrónico. Bien. Bueno, y en eso estabas vos, con el taxista, mientras él veía la televisión en el taxi. Veía la televisión en el taxi, ¿no? Bueno, más allá de la... De la intranquilidad. La intranquilidad que genera sí, esto. Sí, más, ¿no? En el medio mundial, ¿no? Donde claro. El buen hombre quizás algún partido se vería, digamos, ¿no? Sí, y que además puede que se distraiga mientras maneja, ¿no? Sí, claro. Todo... Bueno, y me llamaba la atención esta realidad, ¿no? Y cómo con Tarjeta de Efectivo estamos tratando de llevar esta propuesta a ese lugar, ¿no? Adelantándonos los tiempos. O tratando de correr parejo, por lo menos. Si la alcanzamos, claro. Con alcanzarlo me... Con correr a la par, alcanza. Me conformo. Bueno, en este martes 24 de junio de 2014, en un país dominado por el fútbol, dominado por... Por el fútbol y la economía. Y la economía, ¿no? Viste, me quedo con lo que decías recién, viste que hay todo un tema con eso sobre los dirigentes, ¿no? Que el dirigente debe ir liderando, valga la redundancia, pero no demasiado adelante porque si no la gente no lo puede seguir. Y tampoco debe quedarse un paso atrás porque entonces la gente lo rebalsa, ¿no? Entonces, la idea es esta, la idea un poco nuestra es esta, de ir a la par de los tiempos, e ir acompañando a los tiempos dentro de cuando nuestro músculo nos da la capacidad, porque también a veces hay mucha gente que se termina presionando con esto, ¿no? Sí, claro, obviamente. Que esto termina actuando como una especie de cosa en contra, negativo, pesimista, y hay gente que se baja, dice, no, ya eso no es para mí, cierra en algún momento, baja la persiana, y bueno, y se pierde quizá una cantidad de herramientas y de posibilidades que están abiertas de aquí para adelante. Tengo tantos temas, Carlos, para hablar con vos en este programa. Bien. ¿No? Y podemos ir desandándolos, compartiéndolos. Sí, pero todos como cómo van encadenados todos, ¿no? Y cómo todo atravesó en esta oportunidad con los temas, con la economía, ¿no? Sí. Con la economía como telón de fondo. El mundial y la economía. Ahí está. La economía, los holdouts, obviamente, ligado con la economía. Vudú y la economía, ¿no? Sí, todo como que la economía... Y parece, digo, en este juego de anticiparse un poco a la jugada, valga el jueguito precisamente con el Mundial, que determinados temas van a ser como una constante durante un par de semanitas más, digamos. Sí, ¿no? Sí, estos sí. Temas que estamos planteando y que ya la semana pasada también planteábamos son un poco el común denominador de la actualidad de este mes mínimo, porque le entra también bastante a julio, ¿no? Bien, así vamos a recorrer el tarjeta o efectivo de hoy.